otra, pero yo siempre preferiría una de Elche, una de la ciudad. Ahora, si la otra me ofrecen por lo pues no voy a hacer, que menos un tiempo de crisis. Por tanto, imagino que haya sido un poco, se habrán valorado las dos cosas. Hoy en la presentación han estado los futbolistas después de entrenar a puerta cerrada, ahora sí que hablamos del partido. Los futbolistas han llegado en autocar después de ese entrenamiento, han estado en estudiantes, en el deportivo, en el general, en el departamento de administración, ha estado toda la plantilla, también el cuerpo técnico y pues, estaban también los responsables de la firma Peño Soto, estaba José Navarro, presidente, y también gerente, también hombres, en este caso son sus hijos, como Miguel, más conocido y apodado como Peño Soto, como Germán, en fin, toda la familia, y todos los trabajadores que han estado allí. Y empezaba hablando al frente de ellos, según precisamente lo que para él supone la firma de este padre. Agradecido a todos, especialmente a los ingenieros del Chico del Fútbol, al equipo técnico, a los jugadores que tanto me están escuchando, sobre todo a toda España ya. Y quiero decir que es un día feliz de mi vida. La realidad que siento, bajo el punto de vista de mi corazón, ya que estoy dando de verdad con una de mis pasiones, con uno de mis amores, que siempre ha sido el hecho de mi. En ese aspecto, no hay duda de que la posteridad, este día, quedará en el análisis de nuestra empresa y de nuestra familia, y estoy seguro que será el punto de partida de la gran ilusión que tiene nuestra ciudad y que tenemos todos de llegar a donde debemos estar y nos queremos. Tal vez algunas palabras son sensibles, pero son las que siento y las, no corresponde a alguien tal vez espera. Porque más que un tema profesional para nosotros, para mí personalmente y para gente y muchos empleados, que son todos hombres de hecho, es un día muy importante de que nuestro gran equipo, nuestro equipo gran equipo, que nos asignan por ello, busca desarrollar nuestra empresa. Y de momento, pues nada más que decir esto, que estoy muy feliz, estoy muy contento y que confío que esto repercuta en el día de mañana. Todos los miramos el ascenso de nuestro equipo y que esto tendrá a su criterio un futuro positivo para nuestra ciudad. No creo que un equipo de primera división tiene repercusiones mediáticas muy importantes y ayudará también a que alguna parte mejore nuestra identidad en los términos económicos que nos ayude a salir de esta crisis que todos estamos sufriendo. Por eso, por doble razón, porque estoy seguro va a ayudar a nuestra ciudad, porque es un motivo de gozo. Las palabras de José Navarro, presidente gerente de Yoseco, que es la que ha llegado a un acuerdo para esta temporada y la siguiente, simplemente las cantidades de esta temporada, cercano a los 200.000 euros, completamente 180.000, y la próxima temporada, serían 200.000, si siguen segunda, serían doble 400.000, si asciende a primera división, pero siempre. En este caso sería una cláusula prorrogable y sobre todo de alguna manera se podría hablar, se podría cambiar algunas cláusulas siempre con el acceso a primera discusiones. El presidente de Elche también se cumple decía unas palabras. Y en primer lugar agradecer a la familia Navarro, a José Navarro, a su esposa Esperanza, a todos sus hijos y a José Miguel. Es que han sido el primer día que vinimos a verles simplemente para contarles, para patrocinar el hecho de los juegos. La verdad es que me conocía mucho, porque me conocía de verle al campo solo los domingos, de verle por ahí, era un amigo, y realmente ha sido una muestra desinteresada. No es la primera vez que me ha llamado el hecho de los fútbol, eso es que agradezco. Hay un día menos fácil para seguir patrocinadores, hay un día de la clínica complicada, por eso alguien me conocía en el hecho de los juegos, que no es la más perfecta con la familia Navarro. Hay que agradecérselo. Estoy convencido de que este apoyo que hoy da el hecho de los fútbol es un apoyo fundamental, un apoyo de pasión, con amor por el hecho de los fútbol, y estoy realmente convencido de que este convenio de el hecho de los fútbol va a perdurar en el tiempo. Va a ser una gran iniciativa para que también el empresario de la ciudad despierte y se encuentre que el hecho está ahí, que es el campo. ese es el principio, sin duda, de una amistad, de un acuerdo, de una transacción económica, y esperemos que también de suerte al gente con el fútbol. De momento, pues se sube al carro, un carro que va imparable, como es ahora mismo el equipo, con esas nueve jornadas y el liderazgo, y vamos a esperar que la, a partir de ahora pues se siga esa marcha, pues, seguir al mismo ritmo. No digo yo, no voy a ser yo quien diga que parece imposible, porque de momento es posible lo que estamos viendo, pero sí que parece que tienen que mantener esa velocidad de crucero, no, de misil, ahora mismo que parece el equipo de la plataforma, con lo que ha conseguido ya a partir de ahora, si sabes gestionarlo, si mantienes una regularidad, puedes perder un partido, ganar los siguientes, empatar otro, perder, ganas otro, dos, con esa regularidad tú, con la renta que tienes ahora mismo ya te va. Y eso es verdaderamente ahora lo importante, saber gestionar y administrar, y si viene una derrota no pasa nada, no debe pasar nada. Un monólogo como el otro, que es de la selección española, falta un partido que efectivamente hace una mala segunda parte, pero también hay que contar con las lesiones que ya tenía en defensa, con la falta de, en este caso, la lesión de Silva y que arregló en el próximo partido, que dejó salir un partido malo, que en frente no está San Marino, está Francia, y está Ribery, el tema. Sí, ha salido mal. No sé, que al fondo España sigue siendo no igual empatar a puntos con Francia, y que aquellos lo celebraron como si fuera la Copa del Mundo. Yo creo que algunos se han vuelto locos y han empezado a despotricar ya la selección española. Falta un poquito de sentido común, un poquito de criterio, ¿no? Pues sabemos que si en el hecho de una derrota, y también hay que ver cómo se puede decir, pero bueno, aunque haga un mal partido, hay que estar. El mejor equipo no comete un error. Hay que estar preparados para la derrota, pero no la esperamos, no la queremos, no la deseamos. Y ahora mismo hay que apostar a ganar. Si Fran Escriba no se arregla y sigue valiente con su plantel y vamos por los partidos, vamos por las victorias, yo en Murcia veo un 60% de la victoria. Y un 40% a Murcia, por lo menos, está en puesto de playoff, porque juegan casi porque están motivadísimos. Vamos a hacer una pausita y seguimos con más protagonistas. Solo son 970 euros ojo y págalo en 6 meses sin intereses. Cirugía de cataratas, sin cola, sin espera. clínicadoctorsoler.com. A las afueras de Elche, con fácil aparcamiento de Sol el Jamón. De lunes a sábados abierto por las mañanas y por las tardes para que por 2 euros tomes una caña y super trap casera. También raciones únicas como oreja a la plancha, el restaurante o terraza, con menú diario por 8 euros. Y para los fines de semana, carnes a la brasa, raciones únicas como pulpo a la brasa, hamburguesas, perritos, bocatas, a un precio increíble. Eso en el Jamón, junto con el Deportivo de la Universidad, el antiguo Camino Castilla, Elche, teléfono 96-661-2952. Diario Franquilelche.com, la web con la actualidad más completa del Elche Club de Fútbol. Primer equipo, cantera, afición, nuestro equipo al detalle. Diario Franquilelche.com, síguenos también en Facebook y Twitter. Diario Franquilelche.com, el diario de la afición. Atención, seguro que este mensaje te interesa. Centro de Negocios La Herrera 5 en Elche Parque Empresarial ofrece alquiler de oficinas, despachos, sala de juntas y aula para cursos, totalmente equipados con mobiliario completo, aire acondicionado, internet, teléfono, fax, servicio de secretaría, alquiler por horas o meses, alquiler de despacho desde 17 euros la hora o 180 al mes, alquiler de aula para cursos, 21 euros por hora. Más información en el teléfono 966-651-100 o en info@herrera5.com. En calle Juan de Herrera 5, el Chipadre Empresarial. Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquet, cocinas y bricolaje. Marca Elche Fútbol. El análisis a fondo de Elche Fútbol con Paco Gómez. Bueno, pues seguimos cuando faltan 19 minutos para llegar a las 2 de la tarde. Desde Paco clásico contra el Real Murcia en un escenario precioso como es la nueva Condomina, y donde ahí nos espera ganar de un buen equipo un tal José Luis Asari, que seguramente os suena, ha sido su intención de verse en las últimas cuatro temporadas, y que el domingo, hombre, precisamente con los brazos abiertos, no nos va a retener, imagino que por un partido de 6, pero luego durante el partido ya dejará de ser amigo de los que son sus amigos fuera de los terrenos de juego. Pues José Luis Asari, buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Paco? Buenas tardes. ¿Cómo te va la vida, amigo? Thank you. marea de aficionados, hay 45 buscarios ya completos, casi 3.000 aficionados estando en el mes de octubre, estando en la jornada de otro día. La verdad que está viviendo ahí en este ambiente de activismo, un ambiente donde todo el mundo quiere ayudar y apostar a su equipo, y la verdad que es fenomenal, y el partido por la tele de la gente, porque es un partido de la gente, ahora lo voy a vivir en directo el domingo, donde se dice que va a haber 500-4.000 aficionados de este, y más todo el aficionado de nuestro partido en Rusia, se va a vivir una fiesta muy bonito, y que está bueno que el partido sea bien. Ricardo, creo, Rosa, que tenemos a través de las redes sociales alguna pregunta de los aficionados para los oficiales. Sí, un par de preguntas. Luis Cobes le quiere preguntar si celebrará un gol si se marca el Elche. A ver, José Luis, si le marcas al Elche en tu casa, porque ahora tendrás en Murcia, y además de todo allí muchos años, porque sí que te importa con esta, ¿lo vas a celebrar? Mira, tengo todo el tiempo de sentimiento de que tengo hacia el Elche. Tengo 4 años que parte de este, el camino de la gente, lo bien que la gente lo pasó en el futuro de esta ciudad, entonces mi corazón me dice que toda la gente se siente en el respeto y realmente que primero que difícil que parte de la gente. Bueno, aquí marcaste algo importante como aquel de Huesca, de Córdoba, de Cabeza de Río. Por eso la gente de Elche se siente todo mi respeto, como cuando jugaba en Elche y jugaba con el Murcia, había el representante de que se mandaba también de los federales. O sea que eso era parte de estar 4 años en Elche, tuvimos un momento muy bonito, la gente que tuvo un poco de Elche, no puedo hacer eso. Si un aficionado de Elche le caía al mar, que le duele, y parte de eso. Otra pregunta, estaba entrando partido última, en cuanto al partido, sabías que esperamos un partido muy bonito y partidos muy importantes para las dos escuelas. Conociendo un poco cómo me imagino que estáis en derecho, lo habéis visto jugar, conociendo cómo el 8 conoce a vosotros, ahí lo conocemos todos. ¿Qué partido esperas? ¿Va a llevar la iniciativa más en Murcia? Supongo que Elche, que se siente cómodo, sabiendo con velocidad, con las cuatro balas que tiene ahí arriba. ¿Qué partido esperas? Gracias. Valencia de Elche Squash Club. Nueva exposición de coches nacionales sin importación. Por supuesto, con la garantía exclusiva de Nivelli. Este fin de semana te esperamos en nuestras jornadas de puertas abiertas. Ven y conócelo. Si buscas coche, automóviles Nivelli. Que nos has pedido en PN1 frente a Elche Squash Club. Buenas tardes.